Eso va a ser respetado por Fede Cámara, lo que decidan entre los patronos y lo que decidan los trabajadores venezolanos, eso sería respetado por la Federación, porque realmente Fede Cámara no tiene la posibilidad de dar ningún tipo de lineamiento ni orden al respecto, ¿no? Nuestra decisión es apoyar toda iniciativa o salida democrática que realmente existe en el país. Debe ser canalizada, el gobierno es el responsable de ir canalizando a tiempo, como debe ser, todas esas inquietudes y todas esas posibles salidas. Nosotros consideramos que independientemente que ahorita existe la posibilidad de la elaboración o la realización de un referéndum, para nosotros es más bien eso es buscar fortalecer la democracia más que debilitarla. Debilitarla sería no cumplir con esos lazos, debilitarla sería no cumplir con la Constitución Bolivariana de Venezuela y debilitarla sería no hacer esos procesos cuando el pueblo venezolano, en una mayoría importante, en una mayoría que puede ser calificada, realmente está pidiendo y está solicitando que se elabore un proceso de referéndum en este momento.